Bueno, ba, eguerdion, eskerrik asko etortzeagatik prentza aurreko honetara. Aprovechamos para presentar la candidatura de Bildu Ayala, la cuadrilla Ayala, y a nuestra candidata Ixone Retes, que ya la conocéis también porque es concejala del Ayuntamiento de Amurrio. Bueno, egunon, Bilduk, Ayarako cuadrillako gobernurako hautagaitza aurkeztuko duela esateko agertu gara zuengana. Hiru arrazoirengatik hartu dugu erabakia. Lehenengoa, Bildu Ayaran botu gehien lortu dituen indarra delako. Eskualdeko bosta alkateetatik hiru bildukoa dira. Botua ematean gizarteak gurausokoek aldaketa nahi dutela argi utzi dute. Bigarren arrazoia aurreko proiektuak porrot egin duela da. Argi dago EAJaren ereduak ez dituela helburuak lortu eta are okerragoa dena. Gehiegitan alderdikeriaz kutsatu du kuadrilaren organoa. Bilduren hautagaitza defendatzeko hirugarren arrazoia proiektua da. Ayarako proiektua dugu, gizarteak proiektu horren alde egin du, eta hori kuadrilaren lanean isla zuzena izan behar duela aldarrikatzen dugu. Gure proiektuaren ardatza eskualdea egituratzea da. Ayara bere inguruko udalekin koordinatu eta bertako udalak beraien artean lehiatu beharrean elkarrekin lan egin eta guztien artean gizartearen eskaera eta beharrei erantzuna ematea proposatzen dugu. Bueno, comparecemos hoy entre vosotros y vosotras para anunciaros la decisión de Bildu de presentar nuestra candidatura a la presidencia de la cuadrilla Ayala. Consideramos que Bildu debe ostentar la presidencia por tres razones. La primera es que ha sido la formación más votada en Ayala en las últimas elecciones forales y municipales. Y creemos que debe cumplirse el principio de quien gana las elecciones debe estar en el gobierno. Siguiendo el mismo criterio, el 11 de junio nosotros no presentamos candidaturas ni en los ayuntamientos de Artziniega ni en Amurrio. La segunda razón es que el anterior modelo de gobierno ha fracasado, por lo que se impone el cambio en el gobierno de la cuadrilla. Ha fracasado porque no ha conseguido los objetivos de colaborar con los ayuntamientos de la zona. Lo que ha hecho el modelo anterior, fundamentalmente, ha sido favorecer a los municipios de su mismo color político y obstaculizar los proyectos que provenían de las demás fuerzas. Y la tercera razón por la que debemos ostentar el gobierno de la cuadrilla es porque tenemos un proyecto para desarrollar, un proyecto que dará contenido a una institución importante en Araba, pero infrautilizada en muchas ocasiones y utilizada de manera partidista en el mejor de los casos. En la práctica, en los últimos años, se ha limitado a tramitar subvenciones para sufragar los gastos técnicos de técnicos que comparten los municipios menores y no ha dejado de ser un foro definido por el desencuentro entre el PNV y el conjunto de la oposición. Los gobiernos de la cuadrilla en manos del PNV han sido una realidad ininterrumpida, salvo una legislatura, en la que Euskal Herritarrok ostentó la presidencia con el apoyo de Eusko Alkartasuna. Y ese periodo tuvo hitos tan importantes como la creación de Yaratur, un ente comarcal para promocionar el turismo y que incluye a los representantes sectoriales y a los ayuntamientos de Orozco y Orduña. Debemos subrayar que Bildu parte con una indudable ventaja para gobernar la cuadrilla y es que gobierna en tres de los cinco ayuntamientos de la misma. Esto es importante porque no debemos olvidar que la voluntad política de los ayuntamientos es un aspecto fundamental para que la cuadrilla funcione correctamente. En Bildu apostamos por hacer un modelo de cuadrilla más participativo, transparente y abierto, ya que creemos que la gestión que ha habido en los últimos años ha sido bastante opaca. Subrayando el aspecto participativo del proyecto que defendemos, queremos decir que en Bildu defenderemos que los órganos de la cuadrilla sean lo más plurales posibles, con la participación de las siguientes formaciones que han participado en las elecciones municipales. Creemos que el órgano de alcaldes, que actualmente funciona, aunque a medio gas, debe seguir funcionando, pero es preciso buscar cauces de participación para todas las formaciones que participan en los cinco ayuntamientos de la cuadrilla. Y es necesario que la cuadrilla tenga la sensibilidad suficiente para dar servicio a realidades muy diferentes como son las de Laudio y Amurrio, núcleos más urbanos y de tamaño muy superior al resto de ayuntamientos, Artziniega, Okondo y Ayara, que necesitan compartir recursos para equiparar sus prestaciones a la de otros municipios mayores. Creemos que los órganos de la cuadrilla tienen que cumplir un objetivo prioritario, la coordinación de los ayuntamientos, sobre todo en estos momentos de crisis económica en el que el gasto público serio y responsable es no solo necesario, sino imprescindible. Así, en nuestro proyecto para la cuadrilla, subrayamos que los órganos comunes deben contribuir a vertebrar la comarca, en un sentido más amplio que el de los 5 municipios que lo forman. Es decir, queremos coordinar y definir el espacio común Eskualde, incluyendo en muchos aspectos de la planificación sectorial a Orozco, Orduña y Aracaldo, es decir, el conjunto del Alto Nervión. Creemos que la cuadrilla debe velar porque los municipios de la cuadrilla se coordinen entre sí en lugar de competir, de forma que los proyectos, desde los centros de educación hasta los polígonos industriales, pasando por las infraestructuras sociodeportivas, se planifiquen y realicen bajo el principio de la rentabilidad social.